Una de las principales fortalezas de Ares en estos 10 años creo que precisamente es haber logrado la sostenibilidad de una red y de un espacio asociativo como este. Digo, no es menor, no solamente pensando para revistas que ya están con cierto arraigo en sus territorios o en sus identidades, que les permitió construir esquemas de sostenibilidad que las tienen hoy en circulación luego de 30, 40, 20, 15 años en muchos casos desde su nacimiento, sino de también experiencias más pequeñas, más nuevas, sobre todo como para ir tejiendo o ir pensando cuáles son las herramientas comunes de construcción de políticas para esas publicaciones, ya sea desde la formalización en una personalidad jurídica, ya sea desde el acceso a vías de financiamiento, como pueden ser proyectos o pautas oficial, o ya sea también como para el fortalecimiento de su estructura desde el punto de vista de los contenidos, de talleres en redes sociales como los que estamos pensando. Pero sobre todo, también lo pienso que una de las fortalezas fue haber cristalizado una identidad en relación a la revista cultural o a un medio cultural independiente y autogestivo como un sector más del mapa o de la ecología de medios de comunicación hoy en Argentina. El sector de los medios culturales en Argentina siempre lo fue y creo que lo sigue siendo, es vanguardia en lo que refiere a la comunicación, al periodismo y a la cultura en el país. Digo, no solamente desde lo que aportamos como experiencias que se sostienen durante tantos años, mismo la Aresia, como comentaba al principio, es un fiel ejemplo de eso, una asociación que está hace 10 años sosteniendo herramientas comunes y una identidad para el sector, sino también las experiencias que los medios que forman parte de la asociación tienen un bagaje, un caudal desde el punto de vista de sus formas de organización, sus formas de relaciones laborales, y que eso implica una nueva forma de pensar lo periodístico que al sector le aporta muchísimo, digamos. Sin ir más lejos, lo mainstream, lo hegemónico, entendiéndolo en los términos más tradicionales, o lo comercial, suele mirar constantemente a ver qué está ocurriendo en los medios culturales autogestivos, por un tema de agenda, por un tema de contenido, por temas de profundidad y por tema de sensibilidad social también. Entonces me parece que, digo, más allá de las cifras que pueda reflejar la foto de un censo en un año u otro, creo que el bagaje y la construcción de experiencias que están muy consolidadas ya en diversos territorios en todo el país aporta un saber hacer y una experiencia que va a ser y va a seguir siendo fruto no solamente de estudios sino también de laboratorio para muchas cosas que vengan de acá en adelante. Y en ese sentido insistimos en que continúa faltando políticas públicas específicas para el sector, porque hoy no solamente seguimos sin tener una ley de fomento a las publicaciones culturales y autogestivas como venimos sosteniendo hace 10 años, todavía en la distribución de la pauta oficial, que es un reclamo que también nos aunó con diversas redes de medios de comunicación comunitarios autogestivos, sigue siendo arbitrario. Estamos en una desigualdad también de condiciones respecto de un montón de medios comerciales en Argentina. Eso no implica que no nos sostengamos, eso no implica que no existamos, eso no implica que no ocurra nada de lo que te vengo comentando hasta ahora: la agenda, la sensibilidad, el periodismo, la calidad. Nada de esto implica y seguimos más fuertes que nunca después del macrismo y después de una pandemia. El foro anual es indispensable para al menos una vez al año poder discutir, pensar, planificar y soñar qué mundo imaginamos desde nuestras publicaciones, desde nuestras construcciones, de nuestros territorios y desde nuestras experiencias. Porque si hay algo interesante que por lo menos arrojó el último censo es que, digamos, no todas las revistas son de Capital Federal, no todas las revistas son de ambas, sino que hay una gran representación de compañeros y compañeras que están en todo el país. Entonces el foro lo que no solamente trae esas experiencias no solamente nos hace ver en qué momento estamos parados desde el punto de vista de las herramientas que aporta nuestro censo anual, sino que también nos implica un desafío a futuro. Ya no te diría puntualmente en este foro respecto al año que entra, sino de ir más adelante. ¿Cómo nos imaginamos a Aresia en el 2031? ¿Cómo proyectamos o cuál va a ser el laburo de sostén o pilar de una asociación como la nuestra en 10 años para adelante? Me parece que el foro es un medio de comunicación más, porque es un punto de encuentro ineludible, te diría, para poder tejer o inventar nuestros horizontes posibles. Décimo Foro Social de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Con la consigna 10 años luchando, 10 años creciendo, 10 años exigiendo nuestros derechos, editoras, editores y periodistas de revistas culturales autogestivas de todo el país, nos reunimos de manera presencial y virtual en la décima edición del Foro Anual e invitamos a participar a toda la comunidad interesada. Décimo Foro Social de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Seguí todas las actividades por el canal de Instagram de Aresia. Décimo Foro Social de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Organiza Aresia. 10 años luchando, 10 años creciendo, 10 años exigiendo derechos.